Nunca he creído que alguien me odia, aunque me hayan querido matar. Tras mis asesinos se esconde otra fuerza, que si es mi enemiga mortal. Todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta esperando su hora. El instrumento es quien cambia de rostro, pero yo sé que hay un único Dios. Sé que todas las palabras con que le canto a la vida vienen con muerte también. Sé que el pasado me odia y que no va a perdonarme mi amor con él por venir. Por eso manda verdugos con todos los uniformes. Mi asesino es el pasado. Aunque con mano de hombre. Siempre que un hombre le pega a otro hombre, no es al cuerpo al que le quiere dar. Dentro del puño va el odio, una idea que lo agrede, que lo hace cambiar. Cuando lo quieto se siente movido, todo cambia de sentido. Y en la medida en que todo acelera, sigue cambiando la esfera. Siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado y más cansado que yo. El que al largo de su sombra quiera cortar la medida de cada revolución. Y ya se dijo que es más grande que el más grande de nosotros. Ya se dijo que se hace para otro, para otro.